Muy buenas noches, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Hoy vamos a viajar a los años 60 y 70 y vamos a empezar con bandas españolas. En este caso vamos a ir con Almas Humildes, unas grandes bandas de folk rock en España, una pionera de este tipo de música que no tuvo mucho éxito. Está formado por un grupo de estudiantes que era Antonio Resines, que era el primo del actor Antonio Resines, José Francisco Seco y Alex Kirchner. Más tarde, bueno, se unen a este trío, son Javier Navarro, Guillermo Polo. Vamos a escuchar una canción del año 1968, She's Gone. A ver qué os parece, como os decía anteriormente. She's gone. Bueno, hemos tenido un pequeño problema técnico, esto es Bacanal Musical, y la bruja avería siempre está danzando, como siempre os digo. A ver, voy a poner desde el principio, a ver, vamos para acá, y ahora lo pongo ya mismo. Almas Humildes, She's Gone, 1968. And the roots, they will rot, and you'll find a well boy that she is gone. Well, she is gone. Well, she is gone now. Oh, the young man who fame for yourself. It's just a game. For the cold winds, they're coming, and the hoary trees, they fall, and you'll know. Estamos teniendo un bacanal un poco accidentado. Bueno, esta vez fue la culpa, fue mía. La verdad que es una canción que suena realmente bien. Esta She's Gone de Almas Humildes, como decía anteriormente, del año 1968. Ahora vamos a irnos con, bueno, con uno de nuestros grandes amigos, que son Lone Star, siempre lo reivindicamos aquí, a este grandísimo este grupo. Y vamos a poner una canción que se llama La Trilogía, a ver qué os parece. Que bueno, esta, tiene esta cosa, que este single fue un premio, que ganaron un premio de la SGAE como mejor canción del año. Os lo pongo ya mismo. Y tiene un toque así como medio religioso que llama su cosa la atención. A ver qué os parece La Trilogía, Lone Star, que siempre son unos grandes. Sé, yo sé que un día el Señor creó mi cuerpo. También me dio la voz para hablar en el silencio. Él hizo la luz y después me dio los ojos. Creó la forma de una mujer, pensó en todo. No quiero ojos para ver lo que han de ver. No quiero cuerpo si después ha de morir. Solo el amor me hará vivir. No quiero chicas que después se han de pagar. No quiero si pueda mentir. Solo el amor me hará vivir. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Sé que por probar mi honradez creo mi mente. Así me hablo del bien y del mal y de la muerte. Él me concedió libertad para mis actos. Después creó la tierra y el mar, me dio dos manos. No quiero tierras que con sangre de manchar. No quiero manos que a un hermano habrán de herir. Solo el amor me hará vivir. No quiero honra si después la he de vender. Como veríais, siempre los Lone Star, uno de los grandes de la historia del rock. Ahora vamos a irnos con Mike Kennedy y su carrera en solitario. Ya sabéis que a finales de los años 60, pues bueno, pues deja a los Bravos y hace una carrera en solitario que la verdad que fue bastante decepcionante. No tuvo mucho aquel. Sacaron dos LPs y vamos a hacer una canción del año 1973, Arkansas. ¿Qué os parece? Aquí en plan Yankee. Bueno, veríais esta canción, Arkansas Mike Kennedy, no está nada mal, es muy animadilla, muy yankee además. Bueno, vamos a irnos con Los Juncales, que es un grupo que no había puesto nunca nada de ellos, la verdad que tienen solo un single y, a ver, segundín, que empezamos aquí ya con las chapucillas, porque esto de la bruja avería tiene sus cosas. Bueno, como os iba diciendo, este grupo mallorquín, Los Juncales, que encontré muy poquito de ellos, solo sé que, bueno, que estaba liderado por Toto Mas, encontré una fotografía ahí por internet, y sacan solo este single en el año 1968. Bueno, os voy a poner una canción que se titula Baby, ahora que te he encontrado, del año 1968, y es para ver, bueno, pero nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Os pongo la canción, tenéis que acertar qué versión están haciendo en ese momento Los Juncales, que realmente se dedicaban a ellos, en aquellos clubs que en las Islas Baleares crecieron gracias al turismo, pues esto es lo que hacían, iban por ahí haciendo versiones. Bueno, os pongo ya mismo esta canción, Baby, ahora te he encontrado, y ya sabéis que tenéis que escribirme a bacanalmusical@. Necesito tu cariño, baby. No puedo estar ni un solo instante sin ti. Construí mi mundo y mi vida en ti. Baby, vuelve a mí. Necesito tu cariño. Baby, baby, desde aquella vez te llevo en mi corazón. Solo contigo me siento feliz. Quiero estar así hasta el final. Toda mi vida he buscado a alguien que fuera igual que tú. Ahora dices que quieres dejarme. Baby, no te puedes ir. Baby, no puedo estar ni un solo instante sin ti. Necesito tu cariño, baby. No puedo estar ni un solo instante sin ti. Construí mi mundo y mi vida en ti. Baby, vuelve a mí. Necesito tu cariño. Yo creo que es relativamente fácil que podáis acertar qué versión están haciendo este grupo mallorquín, Los Juncos, y os voy a recordar dónde tenéis que hacer, darme la respuesta, que es a bacanalmusical@yahoo.es. Y bueno, ya sabéis que siempre os digo lo mismo, ¿no?, que el premio es un single, un LP, según estén las cosas en casa. Ahora vamos a irnos con, bueno, pues con un grupo que de esto que estaba yo haciendo, bueno, buscando música tal para arriba y para abajo, y dije yo, meca, estos norteamericanos, 1910, Fruity Gum Company, esta canción One, Two, Three, Red Light, que es famosísima, que se ha hecho muchas versiones en España, nunca había puesto la versión original, les voy a poner ya mismo, que es un grupo que, bueno, que va del año 1965 al año 1969, con varios éxitos, y es este tipo de rock que llegaron a llamar como rock adolescente, ¿no?, de chicle. Vamos a poner esta canción ya, que seguro que conocéis absolutamente todos. sabía esta canción, la conocéis todos, pero seguramente no sabíais que esta era este grupo, que es lo que suele pasar muchas veces. Ahora vamos a irnos a Francia. Francia, que sabéis que siempre me gusta, siempre, cuando estos programas de los años 60 y 70, pues buscar un poquitín, poner un poquitín del rock y del pop que se hacía en aquel momento en ese país, que influyó mucho aquí en España, porque, como siempre suele decirse, mayoritariamente la gente estudiaba francés, no inglés, en los años 60. Y entonces, bueno, ese tipo de discos llegaban más fácilmente, ¿no? Eric Chardin, Amor Límite Cero, del año 1967, lo que voy a poner. Y antes, bueno, voy a hacer una anotación biográfica de este cantante, compositor, productor. Fue un tío muy potente en Francia, que nació un 15 de octubre del año 1942 en Tonkin, en aquel momento Indochina francesa, como sabéis, actualmente Vietnam, y se nos fue en el 2012. Bueno, os pongo ya esta canción y aquí está muy bien. Que ma vie s'en va. Eh bien, j'ai peur parfois. Et je me demande pourquoi tout ce temps qui part n'a pas pitié de moi. Je me suis perdu sans toi. Je me suis perdu sans toi. Je me suis perdu sans toi. À chaque fois que je m'aperçois que mon cœur s'en va un peu plus loin de toi, l'inquiétude me saisit. En une seconde, je vois ma vie et je hais la nuit. Moi, je me suis perdu sans toi. Moi, je me suis perdu sans toi. Moi, je me suis perdu sans toi. À chaque fois que surgit la pluie, devient gris et même Dieu est parti. Le souvenir m'a envahi et j'entends trop de bruit. Arrêtez vos cœurs, il me rappelle mon bonheur. Moi je me suis perdu. Bueno, vamos a seguir en Francia y que, como os decía anteriormente, pues siempre me gusta poner al grupo, en este caso de chicas, que hay un montonazo de chicas buenísimas ahí, de una gran calidad artística en Francia. Y en este caso vamos a poner una chica que se llama Pussycat. Bueno, realmente no se llamaba así, ¿no? Que así que significa gatito. Y que en realidad era Evelyn Cotes, que va del año 1966 al año 1969. Se casa con un productor musical y deja su carrera artística. Anteriormente había formado un grupo con chicas que se llama Evelyn Contos. Bueno, voy a poner una canción más por aquí, a ver qué os parece, Pussycat, y ya veréis, ya veréis. J'ai du chagrin, j'ai beau te dire que je... puis dis-le-moi. Pussycat, la verdad que... Les chaussures Atos ont édité ce disque pour votre plaisir. La verdad que el francés es un idioma que mola mucho, tengo que reconocerlo, que me gusta, aunque no entiendo absolutamente nada de él. Bueno, ahora vamos a irnos con un grupo, bueno, que es todo un clásico de los años 60, como los Smiley Faces, y bueno, quiero, siempre que lo pongo me acuerdo de mi amigo Antonio, que se me fue hace 2 años, que era un grupo que realmente le fascinaba, y bueno, se lo voy a dedicar a él. I can't make it to los Smiley Faces. Vamos para adelante. I know how you're feeling. I felt that way too. So don't get hung up, cause it's healing. And I'm gonna help you through it all. Listen, baby. I can make it if you can. I can take it if you can. I know that your heart's strong. I know that you'll hold on. Make it without you. I can't make it without you. So open up your mind as well as your heart. I can't go on knowing you're not living. No, no, no, no, no. I know that I can love you, cause you kiss me with your eyes. But if you ain't got the strength to make it with me, now listen, baby. I can make it if you can. Hey, hey, yeah. I can take it if you can. My, my, my. I know that your heart's strong. Hey, yeah. I know that you hold on. Listen. I can't make it without you. I can't make it without you. You know it's true, girl. You know it's true, girl. I can't make it without you. Get yourself together under control. And take me before my desire gets old, yeah. Help, help, help my, my, my. Help, help. I gotta keep on trying for you. Help, I can't make it without you. No, no, no, no, no, no. Realmente muy grandes los Smiley Faces. Bueno, ahora vamos a irnos a Chile, con un grupo que yo creo que no he puesto nada de ellos, que se llama Escombros, formado por Walter Zimmermann, voz y piano, Lito Bento, guitarra, Ricardo Mandeville, guitarra, José Rosenbull, bajo, y Michel Boissier, batería. Vamos a escuchar una canción de Los Machines del año 1970, y este grupo solo sacan este LP. Dura muy poquito, pero bueno, dentro de la historia del rock esto chileno está muy referenciado. Lo pongo ya mismo, ya veréis que está muy bien. Coming home, babe. I'll tell her that you're gonna be mine. Oh, yeah. Come on home, baby. So you're gonna love her all the time. Day-day-day-day-day. Tells me you're a love machine. That's what they say. Come on home, babe. And tell me that you're gonna be mine. Oh, yeah. Come on home, babe. Tell me that you love me all the time. Please make your love. Yeah, that's what I say. You give love to everybody. You give love Como veríais esto, bueno, termina así un poco así de golpe, pero realmente una canción que está muy bien, Escombros, Love Machine, del año 1970. Ahora vamos a seguir en Chile, en este caso vamos a ir con un grupo que se llama Destrucción Max, una banda que estaba formada por miembros de los Max y de los Escombros, el grupo que hemos ido anteriormente, y solo tienen un single en el año 1972, Difícil de Tomar, que vamos a escuchar ahora mismo, que es una joya dentro del rock chileno. Estuve leyendo por internet que era un single que era muy, muy difícil de conseguir. A ver, vamos para allá, a ver si lo pillo por aquí. A ver, ¿dónde está esto? Bueno, a veces me suele pasar estas cosas. Tengo localizado el... Aquí está, aquí lo tengo. Difícil de Tomar, 1963, Destrucción Max. A ver qué os parece este grupo. Vamos para allá. Baby, here I am, I'm a man among the sea. I can get you what you want, but you gotta come home with me. I got some poodle loving and I got some in store. When I get you through to the hall, you gotta come back no more. For them things, come by mother and by mother, but I can't stand up. Pretty little thing, let me light the candle, cause mama, I'm sure hot to handle, oh yes I am. Cause mama, I sure hard to handle now, yes I am. To handle now, yes I am. Bueno, como veis, aquí están versioneando a gran Otis Redding, este grupo de Destrucción Max. Bueno, vamos a irnos aquí a casa, vamos a irnos a casa, vamos a venir a España, con un grupo que se llama Amigos de Carlos. Hace una versión también en Hey Louis, bueno, conocéis esta canción todos, Hey Louis. Y fue, bueno, un disco producido en el año 1969 por Juan Pardo. Y la formación era Leandro Miguel Piquirri Blanco, guitarras y voces, José María Moll, baterías y Jesús Moll, bajo. Y bueno, estaba ahí apadrinados por José Luis María Quintana. Lo estoy leyendo directamente, así lo digo, de YouTube, tengo que decirlo, porque este disco sí que, para encontrarlo me podía volver absolutamente loco. Bueno, os voy a poner esta canción, a ver qué os parece, Amigos de Carlos, que la verdad que el nombre que tienen es más que curioso, ¿no? Vamos a ponerlo ya mismo. Thank you. decir que no era una versión. Estaba yo, atontado, si está escrito por ellos. Amigos de Carlos, como este es un único single, bueno, como dirías, no pasó a la historia del rock. Bueno, pero aquí estamos en Bacana Musical, siempre para intentar poner este tipo de cosas, para recordar aquellos grupillos que había en aquella época. Vamos a irnos con, bueno, con toda una banda que yo creo que lo tenéis bastante también, bueno, o sea, que es Alacrán, que ya sabéis que, bueno, que este grupo Alacrán fue la banda antecesora de Barrabás y que, bueno, no pito, como suele decirse, ¿no? Fue realmente Barrabás la que tuvo un ámbito internacional increíble. Es una de las grandes bandas internacionales, Barrabás. Y bueno, pues este Alacrán de Fernando Arbés fue un fracaso, hay que decirlo. Y vamos a poner una canción que se llama San Francisco, el año 1970, y ya veréis cómo ahí ya se huele un poquitín lo que van a hacer ellos y con esta canción. Os la pongo yo mismo y escucharla, Everybody wants to be forever. La verdad que es una pena porque este LP de Alacrán es realmente fantástico y pensar que es del año 1970, ese rollo funky que tiene ahí es realmente fantástico. Bueno, vamos a irnos con un grupo que eso que estaba yo buceando por esta época y lo encontré por casualidad, Ira, empecé a escuchar la canción que les voy a poner después y es uno de esos recuerdos que tengo yo de mi infancia. Por ahí ya me di cuenta que The Sparks fue un grupo que se me había olvidado que existía y que yo había escuchado en mi juventud, una cosa muy curiosa. Y este This Town, Airbag and Now for Both of Us, olvidas mi inglés, es fantástico, es una canción que yo escuché de pequeño, se me quedó aquí en el cerebro, pero ahora la volví a recuperar. Bueno, los Sparks tienen una carrera dilatadísima, hasta hoy en día siguen tocando, yo no sé la cantidad de discos que habrán lanzado en los 80. Bueno, fueron muy conocidillos. Y bueno, os voy a dejar con esta canción. No voy a volver a repetir el título porque hago el ridículo, lo sabéis todos. Y pongo, bueno, a Ron y Russell, ¿cómo es? Ron y Russell Mile, os lo pongo ya mismo. Y ya veréis que viene esta canción de aquellos principios de los años 70, porque esa canción es del año 1974. Y además, el rollo que tiene este grupo es que cuando salió al mercado, los críticos no sabían muy bien cómo encajarlo, ¿no? Si era glam rock, si después ya posteriormente decían que se había sido un antecesor del New Wave, no estaba muy claro. Os lo pongo yo mismo a opinar vosotros. Sparks, todo un clásico rock. Genial, es Sparks, ese grupo neoyorquino que, como se decía anteriormente, hoy en día siguen haciendo estas maravillas. Vamos a irnos ahora con Rosie Music. Y claro, Rosie Music, antes lo estaba contando a Javi Zurrón, que ya sé que hace un programa que se llama Autofoto, que va antes que yo, y le estaba hablando que, bueno, que estabais buceando, como suelo decir yo siempre. Y de pronto me acordé, claro, en los años 80, pues lo que era Brian Ferry era pues como un tipo muy elegante, muy tal. Entonces, no sé por qué alguien me comentó que antes, al principio de los años 70, que había hecho glam rock. Y dije, no puede ser, claro. Cuando vimos los vídeos, vimos con aquellas pintas y yo, no, nos rimos bastante. Entonces vamos a ponernos a recordar a ese Brian Ferry, a ese Roxy Music de principios de los años 70, que es el año 1972. Vamos a poner una canción que se llama Virginia Plain y ya veréis que está muy bien. Fue una época fantástica, ¿verdad? You're so chic, to the rebel of we. Babies up the mountain, streamline. Midnight blue casino floors. Dance the cha-cha through till sunrise. Opens up exclusive doors. Oh wow, just like the mingles, but the same. So me and you, just we two, got to search for something new. Así que corra así de una forma taxativa como otras canciones que hemos puesto y fantástica, este Roxy Music y Virginia Plain de ahí, a principios de los años 70. Fijaos que esta canción es del año 1972 y lo moderna que es. Bueno, para despedir este bacanal musical que estoy pasando realmente bomba recordando toda esta música, voy a poner una canción que es un clásico, que es del año 1981, que es de Strangler's Golden Brown, una canción realmente preciosa, que bueno, que para despedir este programa está más que bien, y bueno, como os digo siempre, contento de estar con vosotros en las ondas. Ah, por cierto, tengo que recordaros que tenéis que comprar la lotería de Radio Crash, es verdad, que tenéis que comprar en el bar 470 en la Plaza del Marqués, en la Vida Alegre, en la calle del Buen Suceso, en la Ruta de los Vinos y en la Corrada, en la Plaza de la Corrada, en Cimavilla. Y como siempre digo a mis compañeros, que por favor me digan dónde hay más puntos de venta, porque no me lo dicen y solo sé estos tres. Pero bueno, en Radio Crash funcionan así las cosas. Somos un poquitín anárquicos. Bueno, ponen esta canción, Golden Brown, de Stranglers. Me despido a todos vosotros. Sed buenos y sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM. Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. every time, just like the last. On the ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day, never a friend.